Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos la transmisión. Hoy estoy solo, bueno, con ustedes también. Perdonen, estamos en el Instagram de Algo del Evangelio, que se quieren sumar, que es donde transmitimos los audios cada día con el Evangelio. También en el canal de YouTube mío, del Padre Rodrigo y Algo del Evangelio. Ahí me veo poco. Y acá en el Facebook también de Algo del Evangelio. Hoy estoy solo, las hermanitas no me pudieron acompañar hoy, así que por eso opté por poner las cámaras al revés. Así que bueno, acá estamos. Bueno, vamos a ir preparando el rosario y la oración. De paso, vamos saludando por la salud de Leandro. Espero que la señora esté bien. Vamos a ir agregando las intenciones que quieran. Yo tengo unas intenciones especiales, pero también si quieren ir agregando intenciones, vamos a ir agregando. Bueno, vamos preparando para la adoración, para el rosario. Y antes quería compartirles una breve reflexión de un santo. Estos santos llamados padres de la Iglesia, que son los primeros grandes santos de la historia de la Iglesia, que aportaron toda su sabiduría y entendimiento. Ahí está Kate, desde Estados Unidos. ¿Cómo está? Por la salud de Oscar y Betty. Vamos a ir rezando. ¿Quién más está por aquí? Bueno, vamos. Se me complica con los tres aparatitos. Pero quería compartirles esta reflexión de San Gregorio de Nacianzo, un obispo de los primeros siglos de la Iglesia, que el sábado, en esta lectura que pude leer, como introducción a la Semana Santa, creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Él dice así: inmolémonos nosotros mismos a Dios, inmolemos cada día a nuestra persona y toda nuestra actividad. Imitemos la pasión de Cristo con nuestros propios padecimientos. Honremos su sangre con nuestra propia sangre. Subamos con de nuevo a la cruz. Creo que así tenemos que entrar a la Semana Santa, ¿no? Tratando de ofrecer al Señor nuestras propias pasiones, nuestros propios padecimientos, lo que estamos padeciendo. Todos estamos padeciendo algo. En mayor o menor medida, todos estamos padeciendo algo. Y por eso tenemos que aprovechar para ofrecerle eso al Señor. Seguimos pidiendo acá, vamos a pedir por el eterno descanso de Pablo, por la paz del mundo. Que Dios bendiga al mundo desde Perú también, nos están saludando. ¿Quién más por aquí? Por la conversión y la sanación de Lilian. También tenemos gente de Santiago del Estero. Bueno, espero que estén mis parroquianos, ahí está Juan y Teresa, ¿sí? Presente, muy bien. El rosario por el Papa, por la familia del mundo. Bueno, estarán los parroquianos, Eugenia de Bariloche, pero también hay mucha gente de otros lados. Una alegría poder saludarlos de Trevelin. Qué lindo, ahí estuve una vez por Trevelin. Bueno, sigue diciendo San Gregorio. Escuchen bien. Si quieres imitar a Simón de Cirene, toma la cruz y sigue al Señor. Como que nos quiere ir ayudando a que nos pongamos en la piel de algún personaje de la Pasión, que ya leímos en el Domingo de Ramos y vamos a volver a leer la Pasión de San Juan el Viernes Santo. Si quieres imitar a algún ladrón crucificado con él, reconoce honradamente su divinidad. Y así como entonces Cristo fue contado entre los malhechores por ti y por tus pecados, así tú ahora por Él serás contado entre los justos. Qué lindo. Qué linda comparación. Adora a Él que por amor a ti pende de la cruz y crucificándote tú también, crucificando nuestros caprichos, nuestros egoísmos, lo que nosotros quisiéramos y a veces no podemos, crucificando todas aquellas cosas que nos alejan de Él, del amor de los demás. matando todas esas cosas que tenemos en el alma. Seguimos pidiendo acá por los sacerdotes, tenemos a Alicia de Ecuador, vamos a pedir especialmente por Ecuador, por Guayaquil, que está en una situación muy difícil, por la sanación de Antonia, también por aquí, la salud de Lupe, de Oscar, por mi parroquia, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Por las intenciones de Houston, tenemos gente de Houston, Estados Unidos, por la salud de Sara Agostel. Por Entre Ríos, gente de Entre Ríos, muy bien. Los Panza Verdes, Elisa de Entre Ríos, las almas del purgatorio, y por la sanación de Cristian, de Cristina también. Seguimos. Compra la salvación con la muerte, ¿sí? Con la muerte espiritual de muchas cosas que nos hacen bien. Entra con Jesús en el paraíso, para que comprendas de qué bienes te has privado. Contempla todas aquellas bellezas, deja fuera, muerto, lo que hay en ti de murmurador y blasfemo. Matemos, especialmente en este tiempo, en estos días de Semana Santa, matemos, dice, al murmurador y al blasfemo. Toda esa parte nuestra que le gusta hablar de los demás, a veces juzgar, criticar, tenemos que matar eso, dejar que muera junto a Jesús en la cruz, por su sangre, que muera todo lo malo en nosotros. Termina diciendo, si quieres imitar a José de Arimatea, pide el cuerpo a aquel que lo mandó crucificar, a Pilato. Haz tuya la víctima expiatoria del mundo. Adueñémonos del cuerpo de Jesús, del cuerpo sagrado de Jesús que dio la vida por nosotros. Si quieres imitar a Nicodemo, el que fue a Jesús de noche, unge a Jesús con aromas, como él lo ungió a él, para honrarlo en su sepultura. Si quieres imitar a María, qué lindo, a la otra María, a Salomé y a Juana, ve de madrugada a llorar junto al sepulcro y haz de manera que, quitada la piedra del monumento, puedas ver los ángeles y aún al mismo Jesús. Bueno, creo que esta es una buena introducción, una buena meditación para poder disfrutar mucho de este rosario. Recordemos que el rosario es de alguna manera la mejor preparación, una linda preparación para la misa, porque nos introduce lentamente en los misterios de la vida de Jesús y nos ayuda a poder contemplarlo mejor. Seguimos leyendo algunos mensajitos por la salud de la familia, de Alma Lavoy, desde Tucumán, mi tierra, qué lindo Tucumán, cómo extraño Tucumán, por oración, creación, por el Padre Celestial, por qué más pedimos aquí. Bueno, se van sumando a poquito al rezo del rosario. Por la protección de la familia Mogollón Torres de Springfield, Estados Unidos, por el eterno descanso de Rosa Ay, por los sacerdotes, por todos los sacerdotes, especialmente por los que ahora están un poco solos, ahora vamos a ir buscando. Disculpen, pero estamos aprovechando que estoy solo. Estoy diciendo, las hermanitas, vamos a aprovechar para hacerlo más interactuado, ¿sí? Pasa que tengo acá un poco todo difícil. Gracias, Padre. Bueno, gracias a ustedes. Desde Wilde, cerca de Avellaneda, ahí. México. Mike, pues vamos a pedir por Mike, que tiene coronavirus. Pidamos mucho por todos los que están enfermos, por todos los que están muriendo de esta enfermedad. Por la protección personal y salud de todos aquellos que tienen que salir a trabajar a casa. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Se van sumando de Santiago del Estero, la tierra de la siesta, cómo estarán las siestas de ahí, también de Mar del Plata. Bueno, gracias a Dios estamos acompañados. ¿Ven qué lindo que es en estos momentos sentirnos acompañados? Estamos todos acompañados, no estamos solos. Jamás un cristiano que tiene fe está solo, jamás. Por el alimento, por el eterno descanso, dijimos de Rosalí. Y acá tenemos por Juan Ernesto Ávila, que falleció hace 2 meses. Por Eduardo Javier. Bueno, vamos preparándonos para rezar el rosario. Vamos a exponer en el Santísimo. Así que aprovechemos para rezar con el corazón, para adorar, por la salud del obispo de San Martín, ¿Qué le pasó al obispo de San Martín? ¿Cuál de los dos obispos de San Martín? Por todos los enfermos, por mártir Miguel Ángel. Bueno, por la salud de María del Carmen. Bueno, infinitas intenciones que aprovechemos para todos unirnos y rezar los unos por los otros. Vamos a ir revistiéndonos, poniéndonos, ustedes saben, se llama el alba. Se escucha bien, ¿no? Espero que se escuche bien. Espero que hoy no tengamos problemas de conexión, que a veces falla. Saludos de Lima, Perú. Qué lindo, de Perú. Muy bien, vamos a pedir por eterno descanso de aquí, de todos los que mueren por la pandemia, por la conversión de la familia de Evelyn. Entonces, ¿sí se escucha muy bien? Bueno, me alegro. Esto así, un poco interactuado, está mejor, ¿eh? Está mejor. De a poquito vamos mejorando todo esto de las transmisiones que son rara para nosotros, ¿sí? Recuerden que esta es la estola. Por la salud de Anita. Está Gaby Gómez, me imagino que estarás ahí con el Chucky. Bueno, Chucky, ponete a rezar. Chucky es una monaguilla, se porta bastante bien acá en la parroquia, después allá no se porta bastante bien, pero espero que Chucky pueda rezar. Bueno, ¿qué más? Nos saludan desde, no sé dónde queda ese lugar, está en un descanso de Navarro, pasa que se me cruza todo acá. Bueno, vamos a empezar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Comenzamos el rezo del Santo Rosario por la señal de la Santa Cruz, del Hijo, y del Espíritu Santo. Con humildad y sencillez de corazón, pidamos al Señor hoy, todos juntos, perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a usted, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy martes contemplamos los misterios dolorosos. Contemplamos la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Jesús también sufrió angustia de muerte. Jesús también padeció el temor

para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor, tú el ángel, eres delicia, tú del hombre, eres honor. Bueno, me van a perdonar, pero voy a acomodar un poco los celulares que están dado vueltas, así podemos ver mejor. Ustedes me dirán si se está escuchando bien o se está viendo bien. Recuerden que hoy estoy solo y se me va a complicar un poco. Mi celular día, después nos quedamos sin wifi, bueno, pasa de... Ya la batería está muriendo, así que esperemos que no se corte en YouTube especialmente. Bueno, recuerden que estamos en YouTube, en Algo del Evangelio, así que si nos quieren ayudar a compartir el link, también en Algo del Evangelio, en Facebook, creo que se pueden armar como grupos de transmisión, así que también ayúdennos a eso. Y acá en Instagram, que nunca lo hice, díganme si lo pongo así, si se sigue viendo en Instagram, por favor, porque no sé cómo será el Instagram. Si se sigue viendo bien, o no conviene ponerlo así. ¿Bien? Bueno, vamos preparándonos, ¿sí?, para la misa. Los de Instagram me dicen si se ve bien ahí. No, no se ve bien. Torcido. Entonces vamos a ponerlo derecho. Bueno, disculpen, pero esto es prueba y error. Acompaña acá de San Juan. Bueno, mientras estamos preparando la misa, vamos leyendo algunos mensajes. Bueno, YouTube está andando bien, bueno. Perfecto. Hoy la misa va a ser sin canto porque estoy solo. Así que canten ustedes en su casa. Hoy hablábamos con un sacerdote amigo que también, bueno, está incursionando en esto de las redes y nos reíamos porque decíamos, bueno, ahora por las redes tenemos más gente en misa que cuando hacemos la misa en vivo, personal. Así que esperemos que todo esto nos ayude a participar después más activamente de las misas. Belgrano Capital, pedimos la misa por Franco Ignacio, por eterno descanso. Muy bien. ¿Qué más? Por los 25 años de Julián, desde Córdoba. Bueno, vamos a ir preparando el cáliz. Preparando las linajeras. Esto se llama lavabo. No sé si alguna vez lo sabéis, se los había dicho. Que es donde el sacerdote se purifica las manos. En este caso, como estoy solo, ya le pongo agua. Y esto se llama manutergio. La cucharita que se usa para sacar una gotita de agua es para poner una gotita de agua en el vino. Vamos a poner la cruz. Bueno, vayan invitando a más a la misa. Si estamos todos de cuarentena, ¿qué otra cosa más linda podemos hacer que participar de la misa juntos, escuchar la palabra de Dios? Así que inviten ahí a sus hijos, inviten a sus maridos, aprovechemos. Me voy a fijar acá si se está acabando a rezar la oración de preparación para la misa. Si recuerdan, yo alguna vez les conté que el misal, ¿no?, el misal con el cual celebramos la misa, además de tener todas las oraciones para la misa, tiene oraciones para prepararnos para la misa. Bueno, tiene la misa en latín también. Se puede celebrar la misa en latín, no lo vamos a hacer, pero se puede celebrar en latín. Tiene una parte que es para los niños también. Bueno, entre esas partes tiene las oraciones de preparación para la misa. De Santo Tomás de Aquino. Dios eterno y todopoderoso, he aquí que vengo al sacramento de tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como un enfermo al médico de la vida, como un impuro a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna. Pobre e indigente vengo al Señor del cielo y de la tierra, imploro pues la abundancia de tu inmensa generosidad, para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mis manchas, iluminar mi ceguera, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, y así pueda recibir el pan de los ángeles. Rey de reyes y Señor de señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, tal propósito e intención como lo necesita mi alma. Concédeme, te ruego, recibir el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor y obtener su gracia y su virtud. Concédeme, Dios bondadoso, recibir de tal manera el cuerpo de tu único Hijo Jesucristo, que Él tomó de la Virgen María, que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Padre lleno de amor, concédeme que al recibir ahora a tu Hijo en el sacramento pueda contemplarlo cara a cara en la eternidad. Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ya restablecimos YouTube. Lo bueno que hice de ponerlo así es que ahora sé lo que está pasando. Me imagino que no tienen apuro, no tenemos apuro, ¿no? La misa empezaba a las 6, pero aprovechamos Yo una vez le conté que el misal, vamos a ver si podemos hacer algo, el misal, toda esta parte que tiene acá, estas solapitas, son las diferentes posibilidades que tenemos los sacerdotes de elegir la plegaria eucarística, o sea, la oración propia de la consagración. Generalmente, yo les había contado, usamos siempre, se usa siempre, mayormente la plegaria número 2. A ver si puedo ver acá, la plegaria 2, que es la más corta, pero lo que les propongo hoy es que usemos una plegaria eucarística, que es especial para los tiempos de cuaresma, de conversión, que se llama de reconciliación. Plegaria eucarística de reconciliación, ahí pueden ver. Bueno, esto de tener tres cámaras está bueno, pero... Sí, para que se me mejore la garganta, me bien. Bueno, la plegaria eucarística empieza con el prefacio, que es, ¿no? Decimos, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Así empezamos a prepararnos para la consagración. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darle gracias a Dios, ¿no? Así que tratemos de prestar atención hoy a la plegaria eucarística de reconciliación, que es muy linda y nos ayuda a ir metiéndonos en este misterio de la Semana Santa que ya empezamos. Bueno, volvieron bastante los de YouTube. Ahí están todos los de YouTube ahí. Perfecto. De paso les cuento que mañana a las 11 de la mañana aprovecharé para hacer así un en vivo cortito, pero para hacer una especie de momento de oración, un momento de retiro, llamémosle un ejercicio espiritual que nos ayude a poder ir adentrándonos en la Semana Santa. Así que los que quieran mañana a las 11 están invitados, ¿sí? Trataré de hacerlo también por los tres medios que tenemos. Vuelvo a decir que aprovechen para invitar a otros al Facebook, al YouTube y al Instagram. Que no sé por qué el Instagram murió. ¡Ay, qué cosa esto! Vamos a ponerlo de vuelta. Debe ser porque el Instagram aguanta una hora nada más. Bueno, en esta misa quiero pedir especialmente por algunas personas que me han escrito para pasar por ella, además de todas las intenciones que ustedes están ahora agregando, ¿no? Especialmente vamos a rezar por Paquita, Leti Montau, que hoy finaliza la novena que rezamos ya hace 9 días por su fallecimiento. Pedimos especialmente por ella, por su eterno descanso y por su familia. También de España, por José Antonio Señuque, Juan Cayetano Moravich, Casimiro Casais, Concepción Piñeira Puga. Pedimos por el eterno descanso de ellos, por Fernando Rial, Fidencio Galeano, que falleció hoy en Paraguay, pedíamos especialmente por él, Ruth Andrada y Vicente también, que falleció hoy en España, y por la salud de Walter Cejas. Bueno, ahí volvimos en Instagram, que se había cortado. Listo, ahora empezamos la misa, así que esperemos que no se corte nada, que todo se mantenga así y aprovechemos para disfrutar y rezar. Juntos con hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Abramos nuestro corazón al arrepentimiento, reconozcamos que somos débiles y pecadores y que necesitamos de la misericordia del Padre. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a Dios. Y ahora ha hablado el Señor. Él me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia líbrame y rescátame, inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú eres, Señor, mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba a dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, yo no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Bueno, ya hoy es Martes Santo. Estamos a las puertas de lo que llamamos el Triduo Pascual, ese triple misterio de celebraciones que nos regala la Iglesia ya hace tantos años, para poder de alguna manera celebrar y alcanzar la misericordia de Dios en esta nueva Pascua que se nos regala. El Triduo Pascual es el jueves con la misa de la Cena del Señor, el viernes con la celebración de la Pasión del Señor, el Sábado Santo, el Sábado de Gloria a la tarde con la Vigilia Pascual, finalizando también con el Domingo de Resurrección. Rezábamos al principio de la misa, les quiero recordar, decíamos así: concédenos celebrar de tal manera los misterios de la Pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Creo que eso es lo que hoy podemos pedir. Estamos pidiendo con toda la Iglesia celebrar de tal manera los misterios de la Pasión del Señor que podamos alcanzar su misericordia. Y lo que está hoy, la pregunta que puede surgir de esta oración que hicimos al comienzo, es: ¿qué significa celebrar de tal manera? ¿No? Celebrar de tal manera que merezcamos alcanzar los méritos de la Pasión del Señor. Justamente en estos días en donde vamos a celebrar de una manera totalmente distinta, ¿no? Vamos a celebrar nosotros los sacerdotes solos o con unos pocos fieles que nos van a ayudar, y ustedes van a estar en su casa, Hasta el Papa va a celebrar de una manera totalmente particular y distinta. Casi todo el mundo se va a celebrar la Pascua de una manera totalmente distinta. Por eso hoy podemos preguntarnos, ¿no? Pregúntense ustedes, ¿qué significa celebrar de una manera que nos permita alcanzar los méritos de la pasión de Jesucristo? Que podamos recibir esa gracia que Él quiere derramar en estos días. Porque la pasión ya pasó. Jesús ya murió, padeció y resucitó por nosotros. Pero celebrarla sacramentalmente, cuando la celebramos en cualquier iglesia del mundo, cuando volvemos a revivir en nosotros y en nuestras comunidades la Pascua, lo que estamos haciendo es que ese acontecimiento que pasó hace 2000 años y que logró y nos alcanzó la salvación, vuelva de alguna manera a dar sus frutos en nosotros hoy. Jesús sigue derramando su gracia y su misericordia en cada celebración, en cada misa y especialmente en cada Pascua. Por eso depende de nosotros, depende de cómo celebramos nosotros la Pascua, que esa gracia vuelva a redundar en nuestro corazón, vuelva a hacer experiencia en nuestra vida, volvamos a sentir una vez más ese amor infinito que el Señor tuvo y tiene para cada uno de nosotros, que volvamos a morir y a resucitar con Él. Por eso toda la cuaresma, toda esta cuarentena que estamos viviendo, tiene principalmente un único fin, que por supuesto de ahí se desprenden más, pero principalmente vivimos esta cuaresma para poder celebrar de un modo especial y fructuoso en nuestro corazón la Pascua que ya se acerca. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Y eso es distinto para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Cada uno celebrará y vivirá esta Pascua de una manera especial y particular. Cada uno tiene que pensar en estos días y por eso tenemos más tiempo para rezar, para discernir, para hacer un proceso de discernimiento. ¿Qué tengo que celebrar? ¿Qué tengo que entregarle al Señor? ¿Qué padecimiento tengo en mi corazón que tengo que soltar de una vez por todas para que muera, para que se estrelle en la cruz del Señor y deje de tener fuerza en mi corazón? ¿Qué tristeza tengo que entregar? ¿Qué muerte? ¿Qué dolor? ¿No? ¿Qué padecimiento estoy viviendo que tengo que entregar de una vez por todas y dejar que muera, dejar que sea crucificado junto a Jesús? ¿Qué alegría tengo que darle al Señor en esta Pascua de Resurrección para que Él la transforme en el verdadero gozo que solamente proviene de Él? Por eso cada uno tiene que preguntarse cuál es la manera en que tengo que celebrar. Y por eso con esta pregunta creo que podemos serenarnos mucho en cuanto a esta situación especial que estamos viviendo, en donde no estaremos presentes físicamente en las celebraciones de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, con nuestros sacerdotes, con los que acompañamos siempre. Y pensar que no por no estar presente, eso no va a pasar. Al contrario, puede ser una Pascua totalmente distinta y mucho más fructuosa de lo que pensamos, si aún viviendo estas celebraciones a través de un teléfono, a través de una televisión, a través de una computadora, podemos decir, Señor, yo quiero vivir esta Pascua con vos. Yo quiero entregarte de una vez por todas este rencor, este sufrimiento, este pecado, para que lo destruya, este egoísmo, esta avaricia, esta búsqueda de poder, este olvido del amor de los que tenía al lado. ¿Qué tengo que entregarte, Señor? Por eso, en el Evangelio, en este comienzo de pasión que empezamos a escuchar hoy, en la palabra de Dios, donde Jesús ya empieza a caminar hacia su obra, a entregarse en la cruz, vemos la gran traición de Judas y la futura traición de Pedro. Judas, que permanece en silencio, como alguien que está en tinieblas, que se dejó vencer por el demonio y por eso la oscuridad entró en su corazón, y por eso San Juan dice, ya era de noche. Y por otro lado, la inconsciencia, la arrogancia un poco de Pedro, de pensar que él iba a dar la vida por él, y finalmente todos sabemos que Pedro terminó negándolo, ¿no? Por un lado, la traición mentirosa de Pedro, de Judas, ambiciosa, de búsqueda por unas monedas, entregarlo al Señor, y finalmente lo hizo. Y por otro lado, esta inconsciencia de Pedro, esta soberbia de pensar que él iba a dar la vida y finalmente lo terminó traicionando. Por eso, en la palabra de Dios de hoy se ve en el fondo que tanto Judas como Pedro, de alguna manera todos tenemos en nuestro corazón esa tendencia a no ir a la pasión con el Señor, a no querer morir a lo que somos, a querer seguir manteniendo en nuestro corazón muchas cosas que nos alejan de él. Pidámosle al Señor todos juntos y con mucha fe, ¿no? Y anotemos, tengamos un cuaderno espiritual, algo que nos ayude a dejar asentado lo que sentimos en el corazón. Señor, yo quiero morir a esto, yo quiero morir a este vicio, yo quiero morir a esta continua crítica en la que vivo, en juzgar a los demás, en mi pesimismo, en mi falta de alegría. Quiero morir a esa búsqueda de mí mismo. Ayúdame, Señor. No quiero ser como Pedro, no quiero decir que voy a entregarme, no lo hago. Quiero ser sencillo de corazón. Tampoco quiero ser como Judas, que soy capaz de venderte por un poco de ambición. Bueno, Dios quiera que en esta misa podamos sentir en el corazón ese deseo profundo de empezar estos días de pasión caminando con Jesús, no escapándonos con tanta también tecnología, no escapándonos haciendo muchas cosas, sino tomándonos el tiempo necesario para poder rezar y para poder discernir en el corazón. Por eso aprovecho una vez más para invitarlos mañana a las 11 de la mañana, hora de Argentina, para tener un momento de oración, un momento de silencio para poder discernir en el corazón qué cosas tenemos que entregar al Señor para poder morir con Él y resucitar con Él. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contigo, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofrecemos a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quienes se convierten a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando con alegría la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo, Dios del universo, llena está la tierra de tu inmensidad. Bendito el que viene en nombre de Dios. Hosanna en el cielo, gloria al Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Damián. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia.

Oremos. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia para que por este mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. El Señor esté con ustedes. Tu misericordia, Dios nuestro, libra a tu pueblo de la antigua malicia del pecado y le haga abrazar la novedad de la vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa. Con alegría pueden ir en paz. Bueno, muchas gracias a todos los que acompañaron. Disculpen que hoy se hizo un poquito largo. Pero bueno, como estaba solo, había problemas técnicos. Bueno, recuerden que mañana, para los que quieran, vamos a tener media hora, ¿sí? Poquito, a la mañana, de 11 de la mañana hora argentina, de 11 a 11 y media, un ratito de oración, un ejercicio espiritual para poder ya prepararnos para lo que empieza el Jueves Santo, Viernes y Sábado. Recuerden que ahora estamos, ayúdenos a difundir lo de algo del Evangelio, tanto en Facebook, como en YouTube, como en Instagram. Mañana, en principio, trataré que sea por los tres, pero lo voy a hacer principalmente por YouTube, ¿sí? Así que busquen Padre Rodrigo, algo del Evangelio, que ahí seguramente estaremos en vivo, ¿sí? Por otro lado, recuerden que la Semana Santa, para estén atentos a los distintos flyers que vamos a poner, va a ser por las redes de la parroquia. Perdonen las idas y vueltas, pero optamos por hacer eso para poder estar también en la parroquia, ¿sí? Parroquia Nuestra Señora de América, tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, ahí está María, Falcón, la sacristana. Bueno, gracias a todos, ¿sí? Son un montón. Gracias por acompañar. Mañana también tendremos la misa a la mañana. Y algo más que le quería decir. Bueno, que muchos dicen, bueno, padre, haz esto, haz lo otro. ¿Qué haces en la cuarentena? Bueno, lavamos, cocinamos, limpiamos la casa, rezamos, hacemos la misa, o sea, la cuarentena también, los que estamos solos, tenemos que hacer muchas cosas. Estoy mal de la garganta, sí, es verdad, así que me voy a tomar un buen té ahora. Y por otro lado, recuerden que los que nos van a ayudar a la parroquia con alguna ofrenda para poder sostener a las familias más necesitadas, pueden escribir a parroquiaamerica@gmail.com, parroquiaamerica@gmail.com. Y los que se quieran sumar a colaborar con algo del Evangelio, hola Mabel, qué bueno Mabel, la otra sacristana, los que nos quieran ayudar a difundir los audios del Evangelio o colaborar en algo del proyecto Algo del Evangelio, pueden escribir a algodelevangelio@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Adiós a los de Facebook. Adiós a los de YouTube.